Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos al penúltimo estudio en la serie Reavivamiento y Reforma. El propósito de las lecciones de Escuela Sabática no es solo aprender conceptos, sino aplicarlos a nuestra vida. Y el tema de este trimestre ha sido muy relevante para un pueblo que espera la pronta venida de Jesús. Pastor, ¿qué estudiaremos hoy y con qué propósito? Claro que sí, pastor. El tema de hoy es uno de los temas más importantes dentro de la comunidad de la iglesia. Nos habla de la importancia de sanar relaciones rotas como parte de una reforma. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos. El propósito de este estudio es resaltar la importancia del perdón para experimentar un reavivamiento y una reforma. Si realmente hemos de ser discípulos de Cristo, debemos aprender a perdonar y amar como Él lo hizo. Muy bien. Pidamos a Dios entendimiento y disposición para hacer su voluntad. Amante Padre Celestial, imploramos que estés con nosotros al estudiar tu palabra en esta ocasión. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, una de las artimañas de más éxito de Satanás es la de causar divisiones en el pueblo de Dios. División en los hogares, divisiones en la iglesia, en la escuela, entre los dirigentes y en la organización eclesiástica. No podemos decir que es su mayor trampa, porque otra de sus grandes tretas es meter dudas en las mentes de los hijos de Dios. Pero le da mucho éxito causar divisiones, por dos razones. Uno, porque en la unión está la fuerza, dice el refrán, divide y vencerás. Un ejército dividido no puede ganar la batalla. Un equipo dividido pierde el partido y una iglesia dividida no puede hacer su obra. Dos, porque Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, porque el que no ama no conoce a Dios, dice primera de Juan 4:8. Pastor, ¿por qué hay divisiones en las iglesias? Satanás es el causante, pero ¿cómo lo hace? ¿Por qué es tan difícil acabar con las divisiones? Satanás sabe que le queda poco tiempo. Sabe que su tiempo para actuar en esta tierra está muy limitado y su consigna es ganar para su bando la mayor cantidad de seres humanos, de almas posibles. Por eso dijo Jesús que hay en el cielo más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Porque sabe lo difícil que es arrancar de las garras de Satanás a una persona. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 309, lo dice de esta manera. Satanás llamará en su ayuda legiones de ángeles para oponerse a los progresos hasta de un alma. Si Satanás ve que corre peligro de perder un alma, hace cuanto puede para conservarla. Satanás no conoce el amor. Él quiere instigar odio entre los seres humanos, así como existe entre él y sus demonios. Dice el libro Historia de Redención, algo muy interesante en la página 25, hablando con relación a los ángeles caídos. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. Y en la página 27 dice de Satanás mismo, montó guardia a la entrada del cielo para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían del cielo. Esto fue, por supuesto, antes de la crucifixión, porque después de la muerte de Cristo, Satanás quedó confinado a este mundo. Ha ideado formas terribles para causar odio y pleitos en la humanidad. ¿Cómo causa las divisiones? Bueno, ocasionando pleitos y rencillas. Los resultados de las rencillas entre parejas son los divorcios, en las familias son las separaciones, en las iglesias son las divisiones o simplemente la apostasía de los miembros. Aquí hay dos cosas que se conjugan. Primero, una confrontación por algún desacuerdo o discusión o malentendido o por un chasco. Y segundo, el orgullo o falta de humildad para poder arreglar el problema. Entonces, ¿por qué es tan difícil acabar con las divisiones? Por el orgullo. Nadie quiere humillarse hoy en día. Nadie está dispuesto a pedir perdón. Pongan mucha atención a esto para no caer en el juego del enemigo. Los seguidores de Cristo muestran amor. Los seguidores de Satanás muestran egoísmo, orgullo y divisiones. Perfecto. Cuando Jesús le dijo a Pedro que él sería maltratado por su fe, Pedro, mirando a Juan, le preguntó a Jesús, ¿y este qué? Pedro tenía un carácter no solo orgulloso, sino egoísta. Pero al igual que los demás discípulos, su conversión fue completa. Pastor, ¿se arreglaron todos los pleitos entre los seguidores de Jesús antes del Pentecostés? ¿Ya no hubo divisiones en la iglesia después del Pentecostés? ¿Qué dice Hechos 2:1? Es un texto bien interesante. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Este texto dice que estaban juntos, pero también agrega que estaban unánimes, estaban unidos. Cuando se hace una votación y se dice que fue unánime, quiere decir que todos estuvieron de acuerdo, ninguno disintió. Aquí los discípulos estaban unánimes. Esto quiere decir que no había disensiones, divisiones entre ellos, no había pleitos, todos estaban de acuerdo. ¿Recuerdan el enojo de los discípulos porque Juan y Santiago querían ser los mayores entre ellos? Bueno, pues esto ya estaba olvidado, ya había sido perdonado. Estaban unidos. Ahora, ¿hubo divisiones en la iglesia o entre los hermanos después de Pentecostés? La respuesta es sí, sí hubo divisiones, pero se arreglaron. Hechos capítulo 15, por ejemplo, versículo 2 nos cuenta lo siguiente. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y otros para tratar esta cuestión. La discusión aquí es sobre la circuncisión, y esta se arregló enseguida, y la iglesia permaneció unida, porque los hermanos con humildad aceptaron la decisión de los dirigentes. En 1 Corintios 11, versículo 11 y 18, dijo Pablo hablando a la iglesia de Corinto, porque he sido informado de alguno de vosotros que hay entre vosotros contiendas. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Sin embargo, sabemos por la segunda carta a los corintios que la iglesia humildemente aceptó el consejo del apóstol y enmendó su camino. Vemos otro caso de división entre Pablo y Bernabé. Hechos 15, 39 y 40 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas. Pablo y Bernabé habían llevado a Juan Marcos con ellos en su primer viaje misionero, pero a la mitad del viaje Juan Marcos simplemente decidió regresar a casa y los dejó. En este, su segundo viaje, aquí en Hechos 15, Bernabé quería darle una segunda oportunidad a Juan Marcos para que fuera con ellos, pero Pablo no quiso. Y fue tan grande su desacuerdo que hicieron viajes separados, cada quien tomó su camino. Pero Juan Marcos había madurado y llegó a ser un gran misionero y de gran ayuda para el apóstol. Lo sabemos porque se lo dijo a Timoteo. Estando en la cárcel, Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Debe ser. Tenemos un caso muy interesante en el libro de Filemón. Por la forma en que Pablo le escribe, podemos saber que Pablo lo conocía bien. Se dirige a él como al amado Filemón, colaborador nuestro. Le dice que se acuerda de él cuando ora, que sabe que ama a los hermanos y que está muy contento con él porque es un confort para los hermanos de la iglesia. Pastor, ¿por qué Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo cuando para él fue tan difícil perdonar a Juan Marcos? ¿Cómo nos ayudan tanto el ejemplo de Pablo y Juan Marcos como el de Onésimo y Filemón? Esa es una pregunta muy interesante y muy importante. Es muy importante también notar que por mucho tiempo la epístola a Filemón fue considerada como una carta a título personal que no debía ser incluida en el canon bíblico. ya que es muy distinta a los demás escritos de Pablo y del Nuevo Testamento, y que aparentemente no incluye doctrinas relevantes. Sin embargo, el Espíritu Santo permitió que esta epístola, la de Filemón, fuese incluida con el propósito precisamente de resaltar la importancia de restaurar relaciones dañadas. Leemos aquí en la epístola a Filemón que Pablo le urge a este notable líder de iglesia a perdonar y a recibir a Onésimo, olvidando todo lo malo que hizo y restaurándolo a su hogar utilizando dos principios guiadores. Vamos a leer para estos principios Filemón, versículos 9 y 10 y 13 y 14. Dice: más bien te ruego por amor por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí Pablo usa el principio del amor, el cual debe ser el motor que mueva todas nuestras acciones. Los versículos 13 y 14 dicen: yo quería retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen las prisiones del evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Recordemos que Onésimo era esclavo de Filemón y había huido de Filemón, y ahora Pablo le está pidiendo que lo reintegre a su familia. Pablo aquí, teniendo autoridad sobre Filemón para mandarle cualquier cosa, opta por actuar con una actitud de sumisión y humildad, dando fe del pasaje que dice: el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Ahora bien, ¿a qué se debe la petición que le hizo Pablo a Filemón de recibir otra vez a Onésimo, de que lo perdonase? Bueno, por experiencia propia, Pablo sabía lo difícil que podía ser el albergar sentimientos negativos contra una persona y los retrocesos que sufriría el avance del evangelio debido a ello. Por eso le pide a Filemón que no haga distinción entre Onésimo y sus hermanos en la fe, a quienes tanto amaba. Dice el dicho: nadie escarmienta en cabeza ajena. Y para que Pablo estuviese en condiciones de dar este consejo magistral, tuvo que haber pasado por esa experiencia en relación con el perdonar a los demás, como lo encontramos en el incidente que ya mencionamos entre Pablo, Juan Marcos y Bernabé. En Colosenses 3:13, el apóstol Pablo escribió: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en Mateo 6:12, Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro: perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que para poder ser perdonados, hermanos, tenemos que aprender a perdonar a los demás. La verdadera naturaleza del perdón no es de origen humano, sino celestial. Es Dios quien genera en nosotros el don de poder perdonar a quienes nos han lastimado. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 193, dice lo siguiente: el que rehúsa perdonar está desechando por este hecho su propia esperanza de perdón. No podemos llevar una vida agradable ante Dios si no estamos dispuestos a ofrecer el perdón que de gracia hemos recibido. Así como Pablo perdonó a Juan Marcos, así como Filemón perdonó y restauró a Onésimo, así cada uno de nosotros, vivamos una vida de perdón hacia quien nos ofende. Correcto. Quisiera hacer un paréntesis en esta lección, pastor, porque entre las relaciones perdidas están las de los padres con sus hijos. Definitivamente. El hijo de un erudito abogado, autor de un estudio titulado La Ley de Fiduciarios, iba a ser sentenciado por un juez que lo conoció de niño, pues tenía amistad con su padre. El juez preguntó al joven: ¿recuerdas a tu padre? Lo recuerdo bien, señor juez. Tratando de remover su conciencia, el juez le dijo: estás por ser sentenciado. Al pensar en tu magnífico padre, ¿qué es lo que más recuerdas de él? El muchacho respondió: recuerdo que lo busqué para pedirle un consejo, pero estaba escribiendo un libro y me dijo: ahora no, hijo, estoy ocupado. Cuando le pedí que me acompañara, me contestó: ahora no, hijo, debo terminar este libro. Su Alteza, usted lo recuerda como un gran abogado, yo lo recuerdo como un amigo perdido. El juez susurró: lástima, terminó el libro, pero perdió al muchacho. Pastor, ¿por qué es importante que las relaciones en los hogares sean buenas? Esta sección se titula De compañero a complemento. ¿Qué principios menciona Pablo en Corintios y cómo puede ayudar los padres a que se respeten? El hogar es la base de toda sociedad y lo es también de la iglesia. Y Satanás lo sabe muy bien y lo ha hecho el blanco favorito de sus ataques. El ser padres hoy en día es un enorme privilegio, pero también es una tremenda responsabilidad. En el marco del hogar existen distintas funciones, distintos roles que han de desempeñarse para el beneficio de todos los miembros. Tal cual es en el hogar, así es también en la iglesia. Todos tenemos un papel que desempeñar para el crecimiento integral del cuerpo. Pablo dijo en 1 Corintios 3:7 lo siguiente: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, ninguno es más importante que otro, sino Dios. Agrega además allí en 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es muy importante notar que nadie debe ser más importante que otro, sino todos juntos. Concluye este pensamiento en 2 Corintios 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Precisamente de estos tres textos podemos desprender tres principios muy importantes. Número uno, Jesús usó diferentes obreros para realizar diferentes ministerios en su iglesia. Todos con el mismo valor. Número dos, Dios nos llama a la cooperación, no a la competencia. Cada quien recibe dones y todos son igualmente necesarios. Número tres, todas las comparaciones son malas. Nos harán sentir muy superiores y nos orgulleceremos, o nos harán sentir inferiores y nos desanimaremos. Visitando la cárcel un día, Judy Ladson encontró de frente al asesino de su hijo. Al principio resistió la orden de Dios, pero por fin hizo caso de la orden de hablar con el malhechor. Richard le dijo: me llamo Judy Ladson. Tú asesinaste a mi hijo, pero quiero que sepas que te amo y te perdono. El hombre comenzó a llorar desconsolado y los guardias la sacaron de la cárcel. Ella envió cartas al asesino, pero él se las regresó. Siguió escribiéndole. Su familia le dijo que no lo hiciera. Su pastor le dijo que no lo hiciera, pero Dios le dijo que él lo hiciera. Al poco tiempo, el Espíritu de Dios quebrantó el corazón del asesino, quien se reconcilió con Judy, y ambos iniciaron un ministerio llevando la gracia y el perdón de Jesús a los presos. Pastor, ¿debe perdonar aunque la persona que me ofendió no me pida perdón? ¿Qué pasa si la persona que me ofendió no acepta mi perdón? ¿Cuál es la naturaleza bíblica del perdón? El perdón que genera el Espíritu Santo, amigos, en el corazón es transformador, haciéndonos ver la realidad de que si creemos que hemos sido perdonados por Dios de nuestros pecados, es necesario externar ese perdón y brindarlo hacia quienes nos rodean también. Mi perdón no puede ser condicionado por la actitud de la otra persona. El perdón es una decisión personal que depende de mi relación con Cristo. Tanto para pedir perdón como para aceptar el perdón ofrecido, se necesita una conexión muy estrecha con el cielo. Algunos dicen: yo perdono, pero no olvido. ¿Es eso lo que hace Dios por nosotros? La Biblia Versión de las Américas, en Miqueas 7, 18 y 19, nos dice: ¿qué Dios como tú, qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. ¿Volverá a compadecerse de nosotros? ¿Hollará nuestras iniquidades? Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Y en Hebreos 8:12 de la Nueva Versión Internacional leemos: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es lo que hace Dios por nosotros, hermanos. Dios perdona y decide no más recordar esos pecados perdonados. Hace algunos años leí una ilustración maravillosa sobre la importancia del perdón. Decía: aquella persona que no aprende a perdonar a los demás, destruye el puente por el cual ella misma ha de necesitar cruzar más adelante. No importa que la otra persona no esté consciente de la importancia del perdón, debemos aprender a perdonar. En Lucas 23, 34, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora bien, como hemos mencionado, para poder ser perdonados antes, debemos perdonar. Y este lo dice Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La naturaleza bíblica del perdón es redentiva. Dice Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. La confesión nos capacita para recibir ese perdón. Primera de Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no cambia nuestra actitud, la confesión cambia nuestra actitud hacia Dios, no la actitud de Dios. Para terminar esta parte, Mark Finley comenta, el perdón es liberar a otro de nuestra condenación porque Cristo nos ha liberado de su condenación. No justifica la conducta de otro hacia nosotros. Podemos reconciliarnos con alguien que nos ha herido porque Cristo nos reconcilió consigo cuando lo herimos. Podemos perdonar porque fuimos perdonados. Podemos amar porque somos amados. Perdonar es una elección. Podemos elegir perdonar a pesar de las acciones o actitudes de otra persona. Este es el verdadero espíritu de Jesús. Correcto. Un pequeño resentimiento se puede convertir en una tremenda brecha en las relaciones humanas. El diario de las Filipinas publicó la historia de una pareja en Inglaterra que había vivido como compañeros mudos por 12 años. Por fin, la esposa pidió el divorcio. Durante 12 años extraordinarios habían vivido de tal manera que no tuvieran que encontrarse de frente, dijo el abogado Simón King, quien estaba llevando el caso. Cuando uno entraba a la casa, la otra salía, y cuando se comunicaban, lo hacían por medio de notas. Los primeros 18 años de casados habían sido muy felices juntos y criado un hijo juntos, pero durante los últimos 12 años no se habían hablado entre ellos. Irónicamente, ninguno de los dos recordaba cuál había sido el problema. Este comportamiento muchas veces sucede entre los hermanos dentro de la iglesia y las divisiones que se crean son difíciles de reparar. Pastor, ¿cómo dijo Jesús que se arreglaran este tipo de problemas? ¿Cómo podemos llegar a la restauración? Esta sección precisamente lleva por título Del rencor a la restauración. Veamos lo que dijo Jesús en Mateo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. El objetivo de estas recomendaciones son dos. Primero, que se arregle el problema de una manera amable. Y segundo, que el menor número de personas se entere del problema. Pero pregunto yo, ¿cuántos de nuestros hermanos siguen este consejo de Jesús? ¿Cuántos seguimos esta recomendación de Cristo? En la mayor parte de los casos, no seguimos este consejo de Jesús. Y ya vimos que la mayoría de las veces es por orgullo. Ninguno quiere humillarse a pedir perdón. Ninguno quiere humillarse ante la otra persona. Pero en muchas ocasiones, una de las personas involucradas está dispuesta a tratar de arreglar el asunto, pero la otra no. Jesús dice que lo primero es tratar de arreglar el problema entre ambos, estando solos. El segundo paso, si esto no ha resultado, es llevar uno o dos testigos, para que en una amistad cristiana, en una atmósfera de amistad, se medie el problema y se encuentre feliz solución. Muchas veces nos saltamos este paso y nos vamos directamente al tercer paso, por lo cual más fácilmente perdemos a una de las dos personas o a ambos inclusive. Si una de las dos partes no acepta la reconciliación, entonces llegamos al tercer paso, y este es llevarlo a la junta de la iglesia. Y si sigue la dureza de corazón, Entonces, para el bien de la persona dispuesta a perdonar y para el bien de toda la iglesia, se necesita la disciplina a esa persona. Este es el último paso, ya que antes de dar estas instrucciones, Jesús dijo anteriormente en Mateo 18:14, así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La especialidad de Dios es salvar a las almas, llamar al arrepentimiento y producir reconciliaciones. Los evangelios están llenos de amor y tenemos muchas ilustraciones del trato de Jesús con los pecadores. Por eso un nativo se acercó al misionero Moffat, preocupado de que su perro se hubiera comido una página de la Biblia. El pastor Moffat le aseguró que podía conseguir otra Biblia y que la hoja no le haría daño al perro. Pero el nativo dijo, lo que temo es que es un buen cazador y la Biblia está tan llena de amor y ternura que el perro ya no me va a servir más. Interesante ilustración. Hermanos, si deseamos un reavivamiento, debemos arreglar todos nuestros problemas de discordia. La indicación es id a vuestro hermano, como aconseja la señora White, y habladle del asunto con humildad y sinceridad. Muchas veces esto es lo que se necesita, humildad, para que las relaciones puedan enmendarse. Es correcto. ¿No han escuchado ustedes decir a alguien, pues en el cielo yo no quiero ser vecina de fulano? Tengamos cuidado. Si hay una sola persona con quien no deseamos vivir en el cielo, no habrá lugar allí para nosotros. Pastor, háganos un resumen de esta importante lección. Con mucho gusto, Pastor Obed. Amigos, me gustaría sintetizar esta lección en 5 puntos muy interesantes. Número 1. El día de Pentecostés llegó cuando los discípulos estaban unánimes, cuando tenían todo en común. A pesar de que después vinieron divisiones y problemas, ellos supieron con una actitud de humildad resolverlos todos. Número 2. La verdadera naturaleza del perdón no es de origen humano, sino celestial. Es Dios quien genera en nosotros el don de poder perdonar a quienes nos han lastimado. Número 3. Las relaciones en el hogar y en la iglesia son vitales. Con amor y humildad debemos luchar por corregir y enmendar nuestros errores. Número 4. En Mateo 18, Jesús dio principios claves para restaurar relaciones. Sigámoslos para que podamos disfrutar de buenas relaciones en la iglesia. Y número 5. En el reino de Dios no hay competencias. No hay puestos mayores. Todos somos iguales porque fuimos comprados por el mismo precio que fue la sangre preciosa de Cristo. Amigos, gracias por estar con nosotros. Los veremos en la siguiente lección. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.